Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve con swing. Para eso, se me lo siempre camino flexing por la street, aunque toda la mirada esté en mí, esa girl me tiene crazy con su swing, que yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing, why do you text me? Si está en el party, demos en la puerta de aquí. Salimos porque lo nuestro no es reality. Te cuento lo que ya viví. Un deleite pa' mi gente y pa' los haters, no fatality. Pinky, panky, panky, pinky, mal que está tu marketing. No debemos allí, bang, bang, chili, bang, bang. Sentimos como haters, como siempre. Esos tragos que tú me das no me hacen nada. Todo sigue dando vueltas por la ciudad. Pero yo no cambié. Eso dice la gente que no me conoce. Yo sigo igual que siempre la camino. Flexing, flexing, what do you?